Bueno, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Juan Benito de la Torre López. Yo soy de Sinacantá, muy cerca de aquí de San Cristóbal, que queda 12 kilómetros hacia el lado poniente de esta ciudad. Y mi nombre en Sotil es Shun Terato. Trabajo en una asociación civil que es Nazi Bajo, Cultura de los Sitios Mayas AC. Soy uno de los fundadores de esta asociación civil, donde trabajo como promotor cultural tzotzil. En esta asociación civil, pues, trabajo de diversas tareas que hemos compartido con los compañeros de Sinatzi Bajo como promotor cultural. Pues entonces, pues, trabajamos a través de la publicación de libros bilingües, como cuentos, historias, leyendas de nuestro pueblo de Sinacantá, y así también como otros compañeros quienes colaboran en esta asociación, como en Chamula, en Tenejapa. Actualmente contamos con un compañero que es Chol. Pues es prácticamente, pues, un trabajo colectivo. Pues en este momento, pues, vamos a dar una plática, o sobre todo una breve reseña de lo que se trata acerca de la película. Es un cortometraje que trabajamos nosotros en forma colectiva con los compañeros de Sinatzi Bajom. Pues Sinatzi Bajom, entonces, hemos iniciado actividades desde el año de 1983, cuando se formó formalmente como una asociación civil, que es Sinatzi Bajom. Emprendimos una tarea, pues, donde nosotros desarrollamos actividades para la preservación y desarrollo de la cultura maya tzotzil, Celtal. Entonces, a raíz de nuestra plática, desde los años de 1979, cuando nos invitó a una plática al doctor Jacinto Arias, para que nosotros entonces pudiéramos trabajar mediante escrito acerca de la vida de nuestros pueblos, nuestras costumbres, las tradiciones y todo lo que nosotros somos como indígenas maya hablantes aquí en los Altos de Chiapas. Entonces, donde gracias a él, entonces emprendimos la tarea de seguir trabajando. Entonces, ya a partir del 83, cuando se formó formalmente esta asociación, iniciamos, pues, un trabajo de teatro guiñol acerca de las actividades, y también a la escritura del tzotzil, cuando todavía no sabíamos perfectamente bien cómo se escribe en la lengua tzotzil. Pero gracias a don Roberto Locke, que varios de ustedes han de conocer, que es un antropólogo de la Universidad de Harvard, que trabaja entonces en el Museo Smithsonian de Washington. Entonces, trabajó durante 40 años aquí en mi pueblo, que es Sinacantá, donde trabajaron conjuntamente con mi fallecido padre, que murió en el año de 1976, cuando entonces don Roberto Locke aprendió la lengua y la cultura maya tzotzil. Es allí donde trabajó mucho tiempo, donde elaboró el gran diccionario tzotzil, que fue presentado en varias instituciones educativas, tanto en las comunidades de Sinacantá. Es ahí entonces don Roberto, nos conocimos también, y gracias a él, con la búsqueda de apoyos como en varias instituciones extranjeras, que entonces ha sobrevivido esta asociación durante más de 30 años. Así que entonces emprendimos varias actividades. Entonces también aprendimos a jugar el papel de actor de teatro. Ahora también somos actores de teatro en escena, pues. Así que una de las tareas más importantes, donde hoy con los compañeros algunos están aquí, pues estamos presentando obras de teatro en varias comunidades, varios estados de la República, y en otros países como Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Entonces, ya a partir del 1987, pues eso fue cuando iniciamos la tarea de iniciar con las obras de teatro, e igualmente también emprendimos la tarea de la enseñanza de la lectura y de la escritura de la lengua tzotzil. Emprendimos en Sinacantán y luego en Chamula, y luego cuando ya dimos cuenta de que sí hay mucha demanda, tuvimos que entonces entrar con los tzeltales de Tenejapa, donde actualmente hemos ya diplomado alrededor de 8.000 alumnos, quienes ya saben leer y escribir la propia lengua. Entonces, cuando ya tenemos estas tareas, tanto como las publicaciones de libros bilingües, tanto como las obras de teatro, entonces ya en aquel año 2002, donde el PACMIC es una institución de gobierno, donde nosotros entonces pensamos trabajar con otra forma de ver, hacer una película, como es el Rey de Sinacantán. Pues entonces invitamos a Antonio Cuello, quien nos dirigió para la elaboración de guión de cine. Como él estaba todavía en aquel tiempo, estaba empezando a disfrutar su profesión como director de cine. Entonces, ya con la ayuda de Antonio Cuello, entonces nosotros, los que somos de la Asociación Sinacantán, pues tuvimos que invitar a Antonio Cuello para que nos diera un curso cómo se puede elaborar un guión. Así que nosotros estuvimos en un curso que tardó 15 días, y fuimos como 12 quienes estábamos en el curso de guión de cine. Y entonces es allí uno de los trabajos que salió, digamos, seleccionado por parte del director, que es Antonio Cuello. Entonces seleccionado fue mi trabajo, que es El Rey de Sinacantán. Es una leyenda, es una ficción de Sinacantán, cuando se habla de un muchacho que encontró su fortuna en el pie del cerro de Muchulvitz. Le decimos nosotros que Muchulvitz es un cerro importante, es un cerro sagrado para nosotros. Entonces es allí donde Antonio Cuello nos ayudó para trabajarlo en forma de película. Entonces, y es allí donde nosotros, aunque ya teníamos otras experiencias de cómo entonces difundir la lengua, difundir la cultura, pero ya hablando de película, entonces vimos que ya es otra forma de cómo trabajar el guión, es otra forma de cómo entonces trabajar en escenas. Entonces es otra forma de cómo difundir la cultura. Ya no es lo mismo como los de teatro, ya no es lo mismo como en los cursos de la lengua, de la escritura de la lengua. Entonces totalmente diferente, pero bueno, es lo mismo en cuanto a la difusión de la cultura. Pues para nosotros fue muy divertido, y gracias a Antonio Cuello, que sí nos ayudó, y gracias al proyecto PACMIC, que nos ayudó también entonces para la terminación de este trabajo de película. Y aquí está al compañero Francisco Álvarez. Quiero que brinden también un aplauso, porque de veras es merecido este trabajo, quien ha colaborado con nosotros. Pancho, por favor. Es uno de los quienes nos ha acompañado en este recorrido, en este largos años que hemos trabajado en Sinacantán Bajón, que nos ha ayudado en la corrección de textos en español. Cuando se habla de la literatura en español, entonces Pancho Álvarez, que nos ha ayudado mucho en las obras de teatro, en las correcciones de textos y todo. Igualmente, quiero llamar a mi hijo Mariano Crisóforo, que él fue el protagonista de esta película. Quien, entonces, el muchacho, el rey de Cine Cantar. Y también la compañera María Rosenda, también, quien nos acompañó también en la realización de esta película. Quiero darle un aplauso para la compañera María Rosenda de las Tres Pascas. Igualmente hay otros compañeros quienes ya no están aquí, pero sí un merecido aplauso para aquellos compañeros también quienes están aquí en nosotros, porque algunos ya no están colaborando con nosotros. Y de la misma manera también otro compañero quien ya no está, está, que en paz descanse, el compañero Mariano Audelino Pérez Pérez, también sí, está con nosotros. Así también, entonces, esta película la hemos llevado en varias comunidades, sobre todo en el pueblo de Sinacantán, donde sí hemos bien recibidos. Y también el pasado viernes estuvimos en una comunidad que es Pochuco Alto, donde estuvimos proyectando la película El Rey de Sinacantán, pero todos quedaron de maravillas porque todavía están recordando, pues, entonces, cuál es la historia de su propio pueblo. Así es de que, de veras, estamos muy orgullosos, pues, de que estamos realizando estas actividades, porque estamos conociendo un poco de cada cosa, ¿no? Tanto la literatura, tanto las obras de teatro, y como estamos hablando de la película del Rey de Sinacantán, que fue en el año 2002, dos años antes de que la Asociación Sinach Tzevajón reciba su premio y un reconocimiento nacional, que fue en el año 2004, cuando entonces recibimos este premio y un reconocimiento por parte del Presidente de la República, gracias a ellos también, cuando iniciamos el proyecto FOCAMAS, Fomento a las Ciencias y Artes Mayas Soques, pero por problemas, por problemas de las instituciones, digamos, pues nos suspendieron el presupuesto, pero también seguimos aquí trabajando de una forma independiente, como de costumbre de nosotros. Pues esto es mi participación, muchas gracias, y les paso también a mi compañero, primero a mi hijo, que hable un poquito sobre la realización de la película. Que hable un poco más, chico. Bueno, colobali clio la vi acualtisalia. Bueno, ja mi María Teratol ja y ja snafti wa homia ja dis pasi. Di gigix kandik ta ya que ti el auchal de ti colecta sos leve. Bueno, con entos jamilar ja de la la chana li secundaria li ocho tal da prepa. Chamo las voces ute. O cha pas di personaje chal reyes, bueno, no es que ya no te pase el tal, pero chioche va al izquierdo y coste que indico chal director al Antonio Cuello. Pues voto ni si chapase a el guión libre hoy escena de chile chapas chile, bueno, y pasó, pues le que cae otro toso toya el chal yo le chata da cada vez de cuando Cristiano chamaba cuote que entonces ya más ta más gótic, pero tal y copin de guía el cuchillan da cano de guía el yech nos toque. Y pues calalaje, pues lecture es va a ir kilpshan en conta coptic chat y va a bichar tu está coptic y discussion en dignos toque es copic de castilla hoy lecture es va a ir pasar le escuchar están metido de escuchar la juez. Chaval, está aquí, está set, está tuji, mi loco, ti cine, ti video, chicle, pero y loco, ta chal, ta stoholik, ti snack, ti bajo, yakik, chal, spihilik, chalik, ta sibael, chal, spihilik, ta yakil, y luk, ta bune, y yakik, chal, ta video, chal, no esto, y como el chapel, ta castellano, esto, pues muchísimas gracias por estar ustedes, bueno, todos aquí en esta tarde. Mi nombre es Mariano de la Torre. Y pues en un inicio, cuando el director Antonio Cuello me invitó a participar en esta película, pues me asombró, me gustó mucho esta invitación, entonces no lo dejé escapar. Yo dije, pues queremos invitarte a un casting. Al casting, pues bueno, yo no sé qué será un casting, pero bueno, ahí estoy. Y ya, pero bueno, van a participar muchos otros, y en el que te avisamos, y si vas a quedar, pues bueno, quedé en espera, y pasó unos días, ansioso ahí, de que cómo va. No, pues que ya hay alguien más. Bueno, ya al final de cuentas, no es cierto, eres tú, vas a participar en el corto, y pues bienvenido. Pues ya, al estar allí, le eché todas las ganas, porque era mi primer acercamiento de cómo... Como ya mencionó mi papá, pues es un primer acercamiento de todo esto del mundo del cine, desde que se escribió la historia, desde que se transformó en guión, y pues ya al estar actuando y alguien filmando, pues yo ahora que hago aquí, pues bueno, mi papel es actuar, y ya actué en base al guión. Pues bueno, es un esfuerzo en conjunto, pues como ya se ha mencionado, también es con pocos recursos. Casi es nada más como voluntario de estar ahí participando, pero no nada más. Bueno, en un principio también reflexiono, es decir, no vamos a perseguir dinero de que aquí se va a ganar, no, vamos a que en algo va a servir en un futuro este material, y en algún momento, bueno, y a lo que estamos viviendo ahorita, que es un material que siempre va a estar ahí ya, a la vista de ya muchos otros más. Y pues es una alegría estar aquí con ustedes presentando ya después, desde el 2012 que se grabó hasta hoy, pues ya me da muchísima alegría, aún sigo muy feliz, muy contento con haber participado en esta película. Muchísimas gracias. Yo trataré de ser muy breve, solamente para recordar y para honrar la memoria del padre y del abuelo Mariano y de Shum, que es Domingo de la Torre López, Romín de la Torre. A mi hijo le puse el nombre de su padre por la admiración que tuve desde que lo conocí en 1972-73, cuando me contó precisamente la historia del rey de Sinacantán, que ustedes van a ver. También quiero recordar a Jesús Orduña, el Chuchín Orduña, que es el papel de gobernador, a Víctor Vera Santa María, que también hace un papel de villano muy destacado, y en fin, felicitar a todos los que participaron, especialmente al director Antonio Coello, que con gran entusiasmo llegó a enseñar la escritura de guión, de lo que ya pues ya están formados, y además también todo el proceso de elaboración de una modesta, pero pues muy aleccionadora película, de la cual han venido otras y vendrán otras más. Muchísimas gracias a todos por su presencia y asistencia. No sé si alguien, Rosenda, ¿quieres añadir algo? Por favor. Ahorita Rosenda de la Cruz, ella nos va a dar su punto de vista femenino. Bueno, buenas vi Maruch de la Cruz Vázquez, de que monta tas tosle. Hatashi ambe tas nace bajo muque hat. Teita, shkakotik elab shukti ali. Ti kuchali película la vie kuchali ali. Ti lo que se li reis cuenta ali. Luma ti kotike ha shkakotik ta ohti kinel kush elan ti ali. Chiem tal el tihto tihme ti kotikone. Les voy a platicar, mi nombre es María Rosenda La Cruz Vázquez. Soy originario de Sinacantán. Bueno, el interés de esa película del rey de Sinacantán, de nuestro pueblo de Sinacantán, queremos recuperar lo que ha venido a nuestros antepasados, cómo han vivido, cómo han trabajado y cómo han encontrado, porque el rey, según el de la película del rey de Sinacantán, según de nuestros antepasados, el rey, si no estuviera perdido ese tesoro de Sinacantán, hubiéramos más rico que de México, según de la película del rey de Sinacantán. Bueno, hemos compartido esa de ese rey de Sinacantán, como ya hemos proyectado en las comunidades también, los niños también han reflexionado cómo es que respetar uno de los lugares sagrados y respetar al uno que no, porque según el del rey, porque es un muchacho que está jugando nada más, pero encontró su fortuna. Por eso esa reflexión también de nosotros como sinacantecos, tenemos que respetar a uno lo que es. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Es toda nuestra participación.